Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la piel y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. ¿Qué pasa, Pichis y Manolas? Arranca una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock desde la Sierra Maestra Pinteña. Este es ya el programa número 196, ya que como llevamos desde 2016 en las ondas, pues esto va acercándose peligrosamente al número 200. Somos ese órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y estamos cumpliendo nuestra séptima temporada grabando en el flamante estudio de Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde. Hemos empezado un poco antes por cosas del directo, nunca mejor dicho, pero en estas estamos. En Radio Xata repetimos también los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Pero estamos en más sitios, ¿eh? Hay reemisiones en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera, también desde la provincia de Alicante. Y también estamos, pues siempre que quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También en Twitter, Facebook e Instagram tenemos el email comandante@cienfuegosradio.com y un grupo de difusión en Telegram, así que no tienes excusa para no encontrarnos online. Y bueno, saludamos en directo hoy el comandante Buenaventura Cienfuegos, este que os habla, y acompañado aquí en el estudio por el comandante Álvarez del Manzano. Buenas tardes, compatriotas y compatriotos. Y compatrietes. Y bueno, y tenemos a la teniente Vergonzosa, como siempre, en la retaguardia. Y hoy, como decimos, estamos emitiendo desde la Sierra Maestra Pinteña. Veréis más que Pinteña hoy es de aquí, de Madrid, porque hoy el programa va a ser muy chelly, muy castizo, muy de aquí de Madrid. Y un programa con muchas sensaciones y batallas, más sensaciones y batallas que quizá datos concretos, como tenemos otras veces, hoy con un guión en el que vamos a intentar picotear de muchas cositas, pues de esta ciudad que amar, que odiar, o que simplemente que está ahí y que nos toca sufrir y a veces disfrutar. Entre esas sensaciones que tenemos muchas veces al respecto de esa ciudad en cuestión, es que Madrid nos pertenece a pesar de todo. ¡Biznaga! We'll be right back. Biznaga para abrir este programa de Madrid, sobre Madrid. Madrid nos pertenece. Bonita canción de Biznaga, es uno de esos grupos nuevos de aquí de Madrid, que pues de los que mejor están abriendo paso para un público así más general, digamos. Nosotros les conocimos en el Festival Blood Music de Pinto del año pasado, pero ya de aquellas era un grupo que estaban teniendo bastante reconocimiento. Y todo sin dejar de ser un grupo punk que viene, o parte de su miembro, vienen del movimiento de la ocupación, de esos circuitos, nos entendemos, ¿no? De esos circuitos de grupos que no tienen problema en tocar en centros sociales ocupados, o al contrario, que es de donde han nacido, pero tiene algo en su sonido, en su estética, que lo han hecho atractivo a otro público quizá más extenso, por no ponernos a poner etiquetas a la gente y a la música que suena, digo que le gusta, pues eso. No les conocemos en persona, pero lo que hacen como grupo musical mola, porque suena pues quizá un poco ochentero en algunas cosas, pero con letras que son totalmente 2023. Y además nos llegan referencias muy guays sobre ellos, lo que es más allá de lo musical, del estilo de que les llaman para un concierto solidario en un centro social. No podían ir porque tenían contratado un concierto pues estos de pago, ¿no? Pues con una promotora o lo que fuera, dicen, bueno, en los antiguos no podemos ir, y luego se plantan por sorpresa y a la organización de aquel concierto, pues darles parte de lo que habían cobrado en ese concierto, de que al fin y al cabo era fruto de su trabajo por querer colaborar. O tocar, por ejemplo, también en igualdad de condiciones en ese particular festival callejero que es el Luis Arago Fest de Hortaleza, del que luego hablaremos. Eran como el absoluto cabeza de cartel en un cartel en el que había otros grupos de punk, rock y hardcore, quizá más del circuito absolutamente anticomercial, para que nos entendamos. El caso, Biznaga fueron quizá el grupo más rockero de los que se coló en la programación oficial de las fiestas de San Isidro, las fiestas patronales de Madrid ciudad, de Madrid capital. Fue además en el escenario grande de la pradera de San Isidro. En Madrid hay que tener muy claro que cuando gobierna el PP, que viene a ser prácticamente siempre, pues el tema... Total. Cuando gobierna el PP, pues el tema de los conciertos de las fiestas municipales, de las fiestas de los barrios, pues el rock se suele colar muy poco. Cuando se cuela suele ser el rock más hipercomercial, el más apolítico, o el de hace 30, 40, 40 años, ¿no? O queda relegado quizá a determinados distritos donde el área de cultura de ese distrito concreto tiene algo más de fuerza e impone un poco sus criterios a los generales del ayuntamiento. Si por el ayuntamiento fuera, en Madrid solo estarían tocando Bertín Osborne y su prima, ¿sabes? Pero a veces pues las empresas de música pues tienen también un poco de peso. Hay que decir en San Isidro que toque quien toque, la fiesta en la pradera y en las vistillas, en las fiestas un poco en la calle, tienen siempre un toquecito popular, que no deja de ser estar tomándote algo en la calle con tu gente sin que te venga la policía por ti, que hace que haya mucha peña pues del rollo, ya sabes, lo juzgas un poco por las pintas, por la actitud y demás. Y por supuesto, como toda fiesta popular, acaba colándose la reivindicación. Y la pradera de San Isidro está en el popular, que no es necesariamente pepero, barrio de Carabanchel, uno de los barrios, distritos, que en su día fueron municipios independientes, en esos... de esas zonas más de huerta, digamos, que alimentaban a la capital, y que hace poco le tocó recibir a un vecino no grato, pero... Sigo. Dale. Le tocó eso, recibir a un vecino no grato a Carabanchel, en ese eternésimo Huesitos Tour que le ha tocado hacer a José Antonio Primo de Rivera, pues ahora ha sido enterrado en el cementerio de San Isidro, es uno de los cementerios grandes, populares de la ciudad de Madrid. Y hubo grupos antifascistas que aprovecharon el concierto de Biznaga para realizar una vistosa acción en contra de este enterramiento del líder fascista, el fundador de la Falange, aprovechando el concierto de Biznaga, el grupo con el que hemos abierto. Sacaron una pancarta en la que ponía fuera Falange de Carabanchel mientras petaba unas bengalas. O sea, es algo, una imagen muy, muy visual en un momento tan icónico para la ciudad de Madrid como son esas fiestas de San Isidro, para recordarnos que Madrid es mucho más de lo que es ese folleto oficial. Y bueno, voy a leer su manifiesto, que lo explican mejor ellas que nosotros, desde luego. Fuera Falange de Carabanchel. El pasado día 24 de abril fueron trasladados al cementerio de San Isidro, en nuestro distrito de Carabanchel, los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, uno de los principales instigadores de la Guerra Civil y figura de referencia durante la dictadura franquista. Este hecho, acaecido al amparo de la Ley de Memoria Histórica, fue catalogado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como un avance en la dignidad de nuestra democracia, ya que Primo de Rivera dejaría de tener un lugar preeminente en el Valle de Cuelgamuros. Nada más lejos de la realidad, por lo que desde el gobierno del PSOE y Unidas Podemos consideran un triunfo democrático, no supone otra cosa que una humillación y un despropósito frente a la dignidad histórica y antifascista de nuestro barrio, que la propia Falange recibe victoriosa, pues ya no tendrán ni que salir de la capital para venerar a su putrefacto líder. Para más inri, este traslado se realizó un lunes por la mañana e informando escasas horas antes, buscando privar al barrio de poder articular cualquier respuesta organizada de rechazo. No solo se ha permitido a la familia elegir dónde quieren depositar los restos, cuestión negada cuando no impedida a las familias de los miles de represaliados por el fascismo en todo el Estado, sino que se ha realizado ante la pasividad y escolta de policía y delegación del gobierno durante las marchas, vítores y concentraciones homenajes que rodearon este día. En Carabanchel siempre hemos tenido el orgullo de ser un barrio obrero, multicultural, inclusivo y profundamente antifascista. En nuestras calles no tiene cabida el odio falangista que pretende entrar al sur de Madrid, convirtiéndonos en un centro de peregrinación cada 20 de noviembre. Por ello, fuera Primo de Rivera de San Isidro, fuera fascistas de Carabanchel. Ahí queda el comunicado de esta gente antifa de Carabanchel. La fiesta de San Isidro, en la que tuvo lugar esa acción de la que hemos comentado, pues como decimos, tiene mucho de popular. Como que no chirría que sucedan este tipo de cosas. Pero ojo, no solo la fiesta, sino que incluso el propio personaje histórico de leyenda, como lo queramos considerar, de San Isidro, tiene sus toques populares y que podemos leer ahora, y lo vamos a hacer con una colaboración, la de un buen amigo de este programa, de esta casa, como es Ignacio Pato, al que le preguntamos, al que le pedimos, oye, ¿por qué San Isidro tiene ese toque tan que podríamos hasta incluso reivindicarlo de cierta manera? Y nos lo explica así. San Isidro fue un labrador mozárabe que habitó el Madrid árabe, el Mairit del siglo XII. Y bueno, uno de los milagros que se le atribuyen con más fama, entre otros muchos, porque se le atribuyen centenares de milagros, tiene que ver con algo que nos preocupa tanto en estos días como el trabajo, la sobrecarga y la falta de tiempo que nos deja la invasión laboral en nuestras vidas, ¿no? Para pues, los quehaceres de cuidados y para disfrutar de nuestra vida social. Parece ser que este labrador Isidro llegaba tarde a veces o empezaba su jornada laboral un poquito más tarde que otros compañeros por el hecho de irse a rezar y que estos compañeros se chivaron, ¿no? Al jefe, al patrón, que a ver qué era esa, bueno, esa prebenda, ¿no? Que parecía tener Isidro rezando en vez de trabajando. Y cuando llegó el patrón a ver lo que estaba pasando, a ver si es verdad que efectivamente las tareas de Isidro no se estaban cumpliendo por su parte, pues bueno, lo que vio fue un poco sí y no, porque sí se estaban cumpliendo, pero parece ser que San Isidro no estaba allí, sino que los bueyes estaban siendo arados por un ángel. Y esa es la, bueno, de hecho, es la imagen típica de San Isidro, suele ser con unos bueyes guiados por un ángel. También otro de los milagros parece ser que tenía que ver con la creación de comida infinita. Y bueno, y también es curioso recordar que su carácter tenía bastante que ver con la llamada geomántica, que viene a ser la adivinación mediante formas, marcas o figuras en la tierra. Y bueno, básicamente a San Isidro se le consideraba un zahorí, que es una persona con la capacidad para descubrir, en su caso concretamente, manantiales de agua bajo el suelo. Por eso también se asocia mucho el agua a San Isidro. Así que bueno, ya vemos que San Isidro en el fondo nos está hablando de un par de cosas bastante centrales en nuestra época, ¿no? el trabajo y la sobrecarga de este, como decía. Y por otro lado, también creo que esa especie de misterio y de encanto que a veces nos hace perder esta época comandada por el algoritmo. Nos lo cuenta Nacho, pues a lo mejor San Isidro sí era de los nuestros. Tú no eres de los nuestros, de Caos Urbano, de su último disco Euforia. Hoy os adelantamos que todos los grupos que vamos a poner son o eran de Madrid. Algunos son actuales, como los que van sonando, pero alguno vieja escuela también caerá. Escuchábamos antes a nuestro compañero, amigo Nacho Ignacio Pato, que bueno, en su primer libro, Grada Popular, libro futbolero, pero con historias alrededor del fútbol como excusa, pues habla entre otros equipos del Rayo Vallecano. El videoclip de la canción que acabamos de escuchar, Tú no eres de los nuestros, está grabado en un popular bar de Vallecas, del que luego hablaremos algo más. Así que está claro que nos toca, en este programa en el que vamos a hablar de cositas de Madrid, pues nos toca irnos al que quizás sea el distrito popular de Madrid, más conocido fuera de las fronteras. Nos vamos a Vallecas. En realidad hay que decir que Vallecas es Madrid, ciudad desde no hace tanto, desde 1950. Carabanchel, hemos dicho antes, los dos Carabancheles, los son desde 1948. Realmente hubo un punto en el que la ciudad de Madrid anexionó prácticamente de golpe 13 distritos, 13 pueblos, 13 municipios de los que lo rodeaban. Sí, de hecho, las malas lenguas hablan de que fue un intento de Franco de potenciar Madrid como gran ciudad, no en el sentido gran cultural, económico, social, sino grande. Es decir, Madrid es un espacio, como toda la meseta, en la que puedes crecer a nivel urbanístico. Antes de las anexiones era una ciudad, si no recuerdo mal, con menor población, incluso creo que Barcelona. Barcelona ya había tenido sus procesos de anexión en el siglo XIX, con Gràcia, Sants, Usafrancs, San Andreu del Palomar, etcétera, etcétera. Y Franco quería una capital importante. Igual no imponente, porque la historia de Madrid o el urbanismo de Madrid no daba para ello en aquel momento, pero para poder tener una ciudad grande en población y en espacio, aparte de construir, tenía que anexionarse antes los pueblos que estaban tan cerca de la propia ciudad. Sí, y en algunos casos era prácticamente natural. Carabanchel, las Vallecas estaban pegadas a... ya urbanísticamente estaban ya pegados desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo, aunque fueran municipios independientes. Y ahora vamos a centrar un poquillo en ese barrio concreto, en Vallecas. Porque entre unas cosas y otras, el fin de semana pasado lo hemos pasado allí enterito, en todo ese amplio que es Vallecas, que tiene más habitantes y más tamaño que algunas capitales de provincia incluso. Y pasamos bastante tiempo en un sitio peculiar. Si las semanas anteriores habíamos hablado del VK, os hablábamos del Primera Línea, hemos mencionado los bares de Vallecas, pues hoy vamos a mencionar un poquillo, vamos a detener un poquillo en el mercado de Nueva Numancia, que aquí el subcomandante fue la primera vez que paró por ahí. ¿Qué te pareció la experiencia turística? Pues teniendo en cuenta que a mí en general la cultura de bar me gusta entre poco y nada y no me gusta salir, así de claro, me pareció un sitio bastante chulo. Por un lado porque me pareció un espacio pues bastante respetuoso, cómodo y limpio, que es algo que, joder, pues hay que decirlo, muchas veces en los entornos punks y demás, pues estas cosas nos fallan. Y además había variedad. Dentro del punk y demás, te podías encontrar pues sitios de cervezas artesanas, como el típico bar más normalito de tercios, y estar mirando los precios de las ofertas de la fruta en el puesto de enfrente. Así que me gustó y me sorprendió para bien, la verdad, tengo que decirlo. Es un sitio curioso, vamos a explicarlo un poquillo cómo es. Es el típico mercado de abastos. Mercado de abastos de toda la vida, que bueno, en Madrid hay muchos y son propiedad del ayuntamiento, de cada uno de los distritos. En la tendencia que está habiendo un poco en toda Europa, al menos, de ir reconvirtiendo esos mercados de abastos en sitios un poco de bares, de ocio, pues lo que en el Distrito Centro a lo mejor se convirtió en sitios así un poco más pijos, de mercado pincho, de San Miguel, cosas de ese estilo. Sí, pues en Vallecas la propia dinámica que ha ido creando la propia gente, los pequeños empresarios de la hostelería alternativa, con comillas, pues han ido creando un pequeño parque temático, con todo el respeto y el cariño, pues de esa contracultura, esos bares del rollo. Y lo que empezó con la Taberna Canalla y el Shanty Town, que son los dos primeros bares que abrieron así, pues se ha ido convirtiendo, pues ahí, pues eso, hay varios bares, sitios de raciones, restaurantes. Y una de las cosas más peculiares que tiene, además de lo ricas que están las pizzas del Pizza Core de nuestro amigo Juan, pues tiene la particularidad de que puede haber a la vez conciertos gratuitos de punk, de grupos que los que antes tocaban en los centros sociales, pero es que ya no hay apenas centros sociales. Pues se están organizando en lo que era un puesto del mercado, le han quitado el mostrador y ahí lo han adaptado para que ahí pueda haber conciertos de punk. Pero a la vez han abierto una nueva sala de conciertos que está programando pues sonidos que no se suelen escuchar en otro tipo de salas de conciertos. La sala La Trinchera se llama, y se puede dar la situación de que haya en 100 metros, dos conciertos distintos de grupos alternativos que no se afectan entre ellos. La verdad que ha quedado algo curioso y agradable, y que vuelve a hacer que el barrio de Vallecas sea un poco un punto de encuentro para la gente de las contraculturas, algo que se estaba perdiendo en los últimos años de un modo además muy, muy curioso. Lo hemos mencionado alguna vez por aquí. Se iban perdiendo esos bares que le daban, esos bares de rock, así que nos intentamos, lo más general, que le daban una identidad diferente a Vallecas con respecto a otros barrios y que hacían que la gente de fuera lo conociera más. Muchísima gente teníamos marcada los fines de semana pues una ruta que según la tribu a la que se perteneciera pues se seguía con más o menos fijeza, con más o menos continuidad, pero era una ruta pues, un poco clara, el Jimmy Jazz, el Leve y el Excalibur, era un poco por los horarios en los que cerraba cada uno de estos garitos que eran los típicos pubs de música. En algunos había conciertos, en otros no. El Excalibur era quizá el más heavy. Y específico de heavy, llegó un momento que, pasada la gran ola del heavy metal de los 80, que Vallecas se había convertido en el único sitio en el que la gente heavy, junto con algunos otros garitos en Argüelles y tal, pudiera disfrutar de su música. Había bares específicos, como yo sé, la Urbe del Caos, que era en plan discoteca, el V-Caos, que lo comentamos, que cerró el mes pasado, era un sitio pequeñito y acogedor también. Luego había otros bares o pubs, yo que sé, como el Variedad, el Wendigo, el París, el Cao, el Lieja, incluso bares de viejos que tenían algo del rollo. Y todo eso poco a poco fue cerrando. Anteriores a la pandemia, no te hablo de los bares típicos de los 90, los 2000, te hablo de bares abiertos en los 2010. Ahora mismo solo queda el Cat House, muy cercano al Boulevard de Vallecas. Y además, se ha perdido un poco esa particularidad muy vallecana que había a la hora de salir de bares, que era ir de bares, no era ir como en otras ciudades, otras que tienen un barrio que sabes que es la zona de fiesta y que la zona de fiesta de rock es esta. Yo que sé, se me ocurre en Alicante, en la Ruta de la Madera lo llamaban, que están prácticamente todos los bares juntos. En Vallecas era hacerte un puto maratón para ir del Leve al Caos, para no sé qué, pero al otro y al de más allá acababa siendo un paseíto importante. Y en los últimos años se ha ido recuperando un poquito eso, pero con la particularidad esa de que el mercado se ha convertido en el parque temático. Y luego también, muy del modelo de esa vieja escuela vallecana, se había recuperado recientemente un bar que lo veías y era decir, joder, es un bar de mi adolescencia traído ahora, porque por la música que ponían, la decoración, lo de los minis de Calimocho y las pipas, como que era algo que estaba un poco perdido. Es el bar en el que se grabó el videoclip de la canción que acabamos de escuchar, de Túneles de los Nuestros, y que, joder, parece que va a cerrar también, y por algo bastante desagradable. Vamos a leer cómo lo explican ellos en su Instagram, en un momento quizá de rabia. Cerramos debido a un nuevo acto de brutalidad policial en el garito. 16 munipas para comprobar que no había nadie en el bar. Estaba yo solo. Visto eso, se liaron a romper vasos, se llevaron los papeles del bar y el DNI, y así alegaron que no tenía los papeles del bar. Hubo cacheo, contra la pared, empujones, golpes. Ya todos sabemos cómo actúan estos cerdos. Así que dado esto y los vecinos, la verdad, he decidido tomar esta decisión. Más o menos cobarde, pero es la que es. Da gracias a todas las personas que habéis seguido viniendo y dándolo todo allí. Esto no es un adiós e intentaré que sea un hasta pronto. Un abrazo fuerte a todas. Salud y jaya. El comunicado, como digo, no explica mucho, pero a la vez dice muchísimo. Queda muy muy claro. Entre la impotencia de las dificultades con las que encuentra alguien que quiere hacer un bar distinto, cuando en el mismo distrito en el que hay bares de otros estilos en los que pasan absolutas barbaridades y casualmente nunca cierran, solo cierran los de un tipo, pues pasan este tipo de historias. Y ya para cerrar esta parte, que me estoy enrollando de más, decir, yo que sé, el vallecanismo como tal, te voy a decir yo que he vivido 7 años en Vallecas y he parado mucho por ahí, como para hacerte el listado de bares, está algo sobrevalorado y a mí me genera un poco de pereza, porque existe un rollito que en determinados ambientes fuera de Madrid, al decir dónde eres, si dices de Madrid, si dices Vallecas, te ponen otra cara, que no tienes que estar justificando y explicando cosas, cosa que me da un poco de pereza. Pero bueno, ya hablando de bares de Vallecas y demás, uno que hemos mencionado anteriormente, una pequeña batallita que contar rápidamente para continuar en este Cienfuegos tan madrileño. Una pregunta que era la que más se hacía en muchos foros de internet allá por los primeros años 2000 es ¿qué pasó en el Lieja? no se cuenta lo que le interesa. Se abre camino en un mundo anormal, trazando sus proetas, descubriendo la verdad. ¡La verdad! Dan historias, batallas vencidas, llevan la pose del ganador. Pero ya nadie recuerda lo que aquel día pasó. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hacer en memoria y tratar de recordar. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hacer en memoria y tratar de recordar. ¿A qué punto llega el cinismo? Nos corrompe y nos deja ver. ¿Dónde coño está el orgullo? Que también lo que es vencer. ¡Vencer! ¿Qué pasó ese día triste? De que no queréis hablar. ¿Qué pasó ese día triste? Que no queréis recordar. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? En memoria intenta recordar. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hacer memoria intenta recordar. La dejamos de fondo, que es muy larga. ¿Qué pasó en el Lieja? ¿Qué pasó en el Lieja? Es esta canción de Non Servio, pues bastante de las icónicas, ¿no? De los mostoleños, quizá uno de los grupos también más conocidos de Madrid. Y bueno, era esta canción es del año 2001, de ¿Qué pasó en el Lieja? ¿Y qué es lo que pasó? Que para empezar, el Lieja, lo hemos mencionado, era un bar del rollo que había en el puente de Vallecas, al ladito de la tienda de Potencial Hardcore, en la antigua calle Lozano. Ahora tiene otro nombre porque... No, la calle Lozano es la actual, era Cerro de Garavitas. La calle Cerro de Garavitas tiene ese nombre por temas de la guerra civil y por temas de la memoria histórica. Al ser una batalla que ganaron los fascistas, se le cambió el nombre a la calle. Cerro Garavitas, de la que está en la Casa de Campo, y que es una de las ascensiones clásicas del cicloturismo madrileño, y que incluso ha hecho alguna contrarreloj en la Vuelta a España, porque tiene una cuesta que hostia como cuesta subirla. Garavitas, sería Garabotes. Ahí queda. Pues después de saber eso, que estaba en la calle Cerro de Garavitas, en Lieja, era un bar, eso, que en aquella época, en los primeros 2000, pues era un poco... Se había quedado más del rollo de mucha peña del movimiento skin, la skin antifascista. ¿Y qué pasó en el Lieja? Pues pasaron dos cosas concretas, que son a las que cantan o en Servir en la canción que tenemos de fondo. En mayo de 2001 había un Rayo Vallecano-Real Madrid y, bueno, los locales tenían la permanencia cerrada, el Real Madrid podía sentenciar la liga, cosa que no hicieron. Pero el caso es que en la previa del partido hubo un ataque a ese bar, un ataque un poco inesperado por parte de los ultrasur, los ultras fascistas del Real Madrid, en el que, bueno, hubo varias personas que sufrieron lesiones, y también lo que cuenta la prensa es que causando lesiones a varias personas, especial gravedad al camarero de un bar que fue arrasado. La policía se vio desbordada por el ataque sorpresa y también tuvo que protegerse. Hablamos, como decimos, del año 2001. Y también se cuenta que en aquel año, después del partido, continuó la trifulca. Había programado una manifestación antifascista a las 22 horas que tenía controlada el grupo de violencia en el deporte de la Policía Nacional. Este encuentro, convocado por ultras de izquierdas que nada tenían que ver con el Rayo, para enfrentarse a los ultras sur. Pero los regales madridistas fueron a buscar a los Skin Red al bar Lieja, donde sabía que se encontraban, y allí fueron recibidos con escudos y bates de béisbol. La peor parte se la llevaron en este enfrentamiento los seguidores madridistas, ya que 8 miembros del grupo ultrasur acabaron en la enfermería, uno de ellos con pinchazos producidos con un arma blanca. La historia es esa. Optaron por atacar el Lieja porque en el año anterior no les había salido mal la historia, ¿no? Pillan desprevenidos a quienes ajenos al partido estaban en el bar. Y hubo esa respuesta y autodefensa. Pretendieron repetir el ataque al año siguiente, pero volvieron a salir escaldados, porque así que la gente estaba preparadísima. Sabían que habían recibido más de lo que se esperaban. Y ese fue el 2-0 que ganó la puta NSA que se menciona en la canción. Que la verdad que es una canción que es un clásico y, como decimos, mucha gente acabó con aquello del ¿qué pasó en el Lieja? Por lo que os hemos contado y cantado. La unidad de nuestra forma de actuar, nuestra chapa, el orgullo, nuestra lucha, la de clases, nuestras zonas, son los mares y las calles. Y cerca de donde estaba el Bar Lieja sigue existiendo el famoso Puente de Vallecas. Es el nombre del distrito, pero también es un sitio concreto. La M30 se eleva y forma parte del M30, la carretera de circunvalación, y marca lo que sería esa frontera visible entre el distrito de Retiro, entre Madrid, y el distrito del Puente de Vallecas, que tiene también su boca de metro con ese nombre justo debajo. Y además, que sale en videoclips ochenteros de Obús, por ejemplo. Sí, sí, sí, es un sitio como... Y no ha cambiado mucho, ¿eh? Es un sitio muy reconocible, muy, muy, muy reconocible. Si has estado 3 o 4 veces en el barrio, te quedas con la copla. Es un sitio, además, lo que es el puente como tal, bastante desagradable. Pues un puente de esos de hormigón, pero que pasa continuamente el tráfico rodado de toda la ciudad. Pero ojo, hay que decir que esa zona ya se conocía como Puente de Vallecas de cuando aquello era un municipio independiente y mucho antes de la existencia de la M30, porque el trazado de la M30 en buena parte sigue el cauce del antiguo arroyo de la Broñigal, y justo donde está ahora el escalestric del Puente de Vallecas, pues había un puente que cruzaba el arroyo y que era aquella frontera entre Vallecas y Madrid. El actual puente, ya lo hemos dicho, es una imagen pues súper icónica, súper reconocible, y también es una puta mierda para todo el que le toca sobrevivirlo. Marca mucho, mucho la frontera, tener que cruzar la M30 para ir al otro lado, al distrito de al lado, en algo que tienes apenas 50 metros, tienes que dar una vuelta tremenda, más luego el tráfico continuo de una carretera de circunvalación con tantísimo tráfico, que genera pues esa contaminación que no solo es la del aire, es también la acústica, es un run run continuo al que, como todo, te acostumbras. Esto lo digo como ex vecino del puente, te acostumbras, pero te das cuenta de que no es normal que se oiga continuamente cuando te vas a un sitio en el que ese ruido continuo no existe. Madrid ya tenía muchos escalestric de este tipo. Eso, nos referimos a escalestric, pues estas construcciones para el tráfico elevadas, prácticamente a la altura de las casas en muchas ocasiones, y la M30 era culpable de varios de ellos que ya no existen. Recordamos la operación Madrid-Río, que permitió pues soterrar la M30 a su paso entre los distritos de Arganzuela y Usera, si no la cago, y que la verdad es que dejó la zona maravillosa y también dejó al Ayuntamiento de Madrid endeudado hasta la próxima glaciación. Y al mismo tiempo consiguió que, haciendo bonita una zona, cosa que es innegable, mantener el ritmo de tráfico de coches intacto, cosa que es maravillosa, porque en vez de potenciar el transporte público, se les metieron por abajo. Queda muy bonito por fuera, evidentemente, sí, sí, sí, pero por dentro se mantiene el flujo, sí, de coches, que implica... El modelo de ciudad, sí, es exactamente el mismo, el modelo pero cochista, en bonito. Pero sí, sí, sí, sí, sí. Pero a cambio es verdad que el entorno es agradable y gentrificador. Y el escalestric del Puente de Vallecas, pues, está últimamente en el debate de por qué no nos cargamos este, por qué no nos cargamos este. De hecho, el propio alcalde Almeida Carapolla, al inicio de legislatura, dijo que se lo iba a cargar, y luego de repente dijo que no, que era muy caro, que ¿para qué? Claro, eso se tomó un poco como un poco un ataque a Vallecas, otra vez despreciando a los distritos del sur, de por qué a Usera sí, por qué este barrio no, de claro, de por qué esto va a quedar más bonito, porque no sé qué, porque el pelotazo y no sé qué. Que al respecto hay división de opiniones en los movimientos sociales y vecinales de Vallecas, que son muy, tradicionalmente, muy, muy, muy potentes, que tiene también su traducción electoral. Cuando todo Madrid en el mapa de votos salía de color azul PP, permanecían en color rojo PSOE y después verde, no verde Vox, sino el verde de Más Madrid, eran los distritos de los dos distritos que componen Vallecas. Es como hay mucha, mucha, mucha política. Y a mí hay cosas que reconozco que personalmente, como ex vecino del barrio, como persona que conoce un poco esa realidad, que mantiene muchos amigos allí, hay cosas que me escaman al respecto de este, de repente, tanto interés por parte de los movimientos vecinales de que se derribe el Scalestric. Porque hay una cosa que nadie puede negarlo, porque pasa, porque va a pasar. Vallecas es un distrito que ya se está gentrificando mucho en los últimos años. En su momento, allá por 2010, había mucha diferencia entre el alquiler de un piso en el distrito de Retiro y en el de las mismas calidades, y otro en el distrito del Puente de Vallecas por el mero hecho de ser lo mismo. El hotel que está pegado al Puente de Vallecas de una cadena hotelera no se llama Vallecas, sino que se llama Madrid Sur o Avenida Ciudad de Barcelona, aunque está pegado al metro del Puente de Vallecas por algo, por ese estigma que es innegable que tiene el barrio. Todo eso un poco se va quitando. Se ven ya en la Avenida La Albufera, en esa zona más cercana al puente, determinados tipos de comercios que antes no existían. Porque es normal, si se expulsa la población de un sitio, se van al otro distrito porque era más barato. Ese distrito entonces se encarece y la gente se va yendo de esa población. ¿Qué vamos a contar, ¿no? La gentrificación es eso. Y si se rompe esa barrera artificial tan, tan clara, que marca tanto, que jode tanto la calidad de vida, está claro que se va a encarecer todavía más, porque si es verdad que ahora está muy muy clara la frontera entre un distrito y otro, y eso pesa, pero si se borra esa barrera va a ser todavía más caro el distrito. Y ves que gente que lo está defendiendo con mucho ahínco tiene intereses muy claros. Yo veo una pancarta allí cruzando el puente de Vallecas, que se ve muy clara desde la M30, contra el Scalestric. Una pancarta que está colgada de un edificio que es propiedad todo, de una inmobiliaria, de alquileres de estos chungos, que hace no tanto desahuciar a una vecina sin alternativa habitacional alguna y a traición y saltándose determinados pasos. Me extraña que de repente esos vecinos tengan tanto interés en el bienestar del barrio. O también he visto folletos a todo color sin firma de ninguna de las muchísimas asociaciones vecinales que hay en el barrio. Las hay bien avenidas entre ellas, las hay mal avenidas entre ellas. Y me escama un poco todo eso, y tengo pues mi división de opiniones. Por un lado digo, joder, es que el puente es una mierda y habría que cargárselo. Por otro lado, ves qué intereses hay en cargárselo y lo que supone sin duda cargárselo. Y no tengo claro qué prefiero, la verdad. No sé qué decirte. Es cierto que a nivel urbanístico es un horror. Que rompe el continuo urbano y que además los niveles de contaminación de todo tipo, no solamente ambiental, sino también lumínicos, de ruido y demás, son bastante bestias. Pero evidentemente dentro del capitalismo, ya sea este el del PP o el de ahora Madrid, justo hoy leí en un periódico gratuito de Vuelta del Trabajo que Rita Maestre, su candidata a alcalde de la capital, decía que su primera acción, su primera medida en caso de ser elegida alcaldesa, sería retirar el Scalextris del puente de Vallecas. Pues con estas dos versiones del capitalismo, al final es imposible no pensar en la tasa de beneficio que van a tener detrás pues inmobiliarias, el sector hostelero, el sector turístico y demás, en un contexto ya de expulsión de la gente, no de los barrios del sur, sino de la capital y de las ciudades más importantes del sur de Madrid. Procesos que se han visto en otros barrios. Como Carabanchel, por ejemplo. Como Carabanchel y con algunos que van a salir mencionados en la próxima canción. Así que dale ahí. ¿Qué hay más madrileño que los habeas corpus? Pues los habeas corpus mezclándose con 2x2. ¡Hey, Oscar! ¿Te acuerdas de este tema? Año 1986. Aerosmith y Run DMC. Coño, claro que los he escuchado, pues si son Aerosmith, Walk This Way, así se anda con botas, tronco. No veas esas zapatillas de desabrochaje, me llegaban aquí los random sin más. No me jodas, que nos jodieron el jarro mezclándolo con rap. Sí, señor, tienes más razón que un santo. ¿Pero esto qué es lo que es? Bueno, la que se va a liar. ¿Qué significa? ¡A los random sin y me los toques! ¡Adiós, Corpus! ¡Esta es la casa! ¡Separable, binomio, riqueza, pobreza! ¡Solidaridad en favor de la defensa! ¡De la alegría y del respeto! ¡Habeas corpus! ¡Grupo de riesgo! ¡Marxistas chiles y alacasoles despiertos en cabeceras! ¡Municipales de estrecho, legal, vicente y campamento! ¡Eso es haber! ¡Grupo de riesgo! ¡Riesgo, riesgo! ¡Habeas corpus! ¡Riesgo, riesgo! ¡Habeas corpus! ¡Riesgo, riesgo! ¡Habeas corpus! próxima muerte, vocación que contiene ese Dios salve. Habeas Corpus. ¡Grupo de riesgo! Habeas Corpus, Grupo de Riesgo, la regrabación de una de sus canciones clásicas en el disco del vigésimo aniversario. Aprovechamos una vez más para decir que vuelvan a Habeas Corpus, por favor. Los echamos de menos, los echamos de menos. Esta canción la hemos puesto porque en esa mezcla de luchas, esa canción en la que unifica tantas cosas, menciona distritos de los que se habla mucho menos. Hemos hablado de Vallecas, de Carabanchel, son más conocidos por mil y una cosas, pero menciona, por ejemplo, distritos en los que ha habido muchas peleas, muchas luchas, muchas cosas interesantes, como son Estrecho, que está más al norte, y Campamento, que estaría al oeste. Campamento, un barrio en el que hubo mucha ocupación, un barrio en el que había también una operación urbanística que ha sido un absoluto pelotazo con esos campamentos militares que le dan el nombre. A ver, de hecho, yo creo que junto a Lavapiés e igual Vallecas, los barrios históricos de la ocupación en Madrid son Estrecho y Campamento, precisamente, desde los años 90. El caso de Estrecho, la verdad es que no puedo hablar demasiado porque siempre nos ha pillado muy lejos desde, sí, sí, en desde los, Pinto, la verdad. En los 2010, en 2000, mediados de los 2000, sí que íbamos bastante al cabo, una circunstancia que íbamos muchísimo a un centro social concreto que tenía unos horarios que nos pillaban guay. Pero sí es verdad que no lo sabemos más de oídas el resto del movimiento. Sabemos que había muchas cosas, pero solo íbamos con lo concreto. Muchas iniciativas anticapitalistas y alternativas dentro de ese barrio. Una cierta red comunitaria también bastante potente en toda la zona de Estrecho, de Tetuán y demás. Recordemos que de hecho, históricamente, la manifestación de la CNT del 1 de mayo se hacía en la calle Bravo Murillo, que es la avenida principal que vertebra todo el barrio. Que es un barrio muy característico, porque por un lado tienes toda esa zona de Tetuán de las Victorias y demás, muy popular, con una fuerte influencia a día de hoy de la migración dominicana en concreto, pero está cerca de algunas de las zonas de más pasta de todo Madrid, a una distancia, nada, que vas caminando, que es que se tarda muy poquito en llegar, no es como Vallecas, que hay una tirada. El caso de Campamento sí que puedo hablar un poco más, básicamente porque estuve viviendo varios años en el barrio. Lugar histórico de ocupaciones constantes y continuas a lo largo de los años 90, con un pequeño coletazo a principios de los años 2000, y lugar histórico también para esa coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, que tanta influencia tuvo dentro del ambiente anticapitalista, antifascista en Madrid desde finales de los 80 hasta esos primeros de los 2000. Por la cantidad de casas ocupadas que ayudaban, digamos, a vertebrar el barrio y un cierto ambiente anticapitalista con el mismo, muy cerquita, muy muy cerquita, está el barrio de Aluche también, con una tradición vecinal y de luchas comunitarias muy importante, y luego porque además ahí estaba, no sabemos si sigue existiendo como vivienda o en qué situación está actualmente, el Centro de Cultura Popular El Barrio, en el que estaba uno de los colectivos más importantes de lucha autónoma, como era el CRA, que tuvo además una presencia no solamente a nivel de trabajo físico en el barrio, sino a nivel teórico también. Y gente del CRA formaba parte de esta banda, que para mí es de las mejores bandas de punk político, de anarcopunk de verdad, no de hacer el coste de decir que soy anarquista, sino de militar y hacer cosas de verdad, como eran estos Agitación, que decidieron musicar un panfleto que les trajo ciertos problemas a la gente del CRA y que se titulaba Comando en tu barrio. Bueno, pues como digo, un panfleto musicado, una canción que desde luego no pasaría los filtros legales a día de hoy. Hablamos de finales de los 90 y una gente... Con los límites del humor. Sí. Una gente muy, muy politizada, pues en aquel momento en el que en Campamento el punk y el anarquismo se daban la mano. Siempre recuerdo Agitación o, por ejemplo, los Adegüello, otra gente muy vinculada también al mundo de las radios libres y con algunas letras pues que a día de hoy serían mucho más problemáticas que en su momento. Esta canción, como digo, un panfleto que se iba a repartir en la manifestación antifascista del 20 de noviembre en Madrid, no recuerdo si en el año 97, 98, 96, en aquellos locos años 90, y que cuando salía la gente del colectivo del CCP del barrio, el CRA, el colectivo revolucionario anarquista, para ir en bloque a la manifestación, la policía aparece y detuvo a bastantes personas de este colectivo, impidiéndoles ir a la manifestación, repartir en panfleto y, bueno, pues intentándoles meter un puro bastante gordo que al final se quedó en nada y que esta pequeña venganza de forma musicada pues quedó para el recuerdo. Como digo, Agitación, uno de mis grupos favoritos de punk político de siempre, no demasiado conocido, yo creo que fuera de Madrid, no. Y que yo creo que solo tienen este disco que se llama Narcopunk, ¿eh? Con muy buenas letras. Y bueno, pues esta gente de Campamento que se conoce así a esa zona del distrito de La Latina, que es un distrito enorme, enorme, enorme en extensión, que tiene zonas completamente diferentes dentro del propio distrito y que se conoce así para la gente que no sea de Madrid, porque la carretera de Extremadura, la que pasa pues por Móstoles y Alcorcón, como grandes ciudades del sur de Madrid, había un montón de campamentos militares y que tras el abandono por parte del Ministerio de Defensa de ellos, porque era el típico sitio donde la gente iba a hacer la mili. Yo he conocido a bastante gente mayor que te cuenta, ¿dónde hiciste la mili? No, en artillería, en campamento, ay, que bueno, que es una zona además que está justo en el límite de Madrid. Yo cuando viví en esa zona, en una de las colonias precisamente militares que siguen quedando, andando 10 minutos, estabas en la casa de campo, pero es que en esos mismos 10 minutos habías entrado ya en terreno de Pozuelo de Alarcón, si no recuerdo mal. Es literalmente el límite geográfico de Madrid. Una zona en la que, a pesar de que hay sitios muy humildes, el Batán y toda esta zona cercana a la Casa de Campo, en general puede tener una gran calidad de vida por estar cerca de ese pulmón verde, de ese lugar histórico tan interesante como es la casa de Campo. Sí, que es una de las grandes particularidades de Madrid, la Casa de Campo, sí. Porque pocas grandes capitales del mundo tienen eso así, que se ha mantenido así durante tanto tiempo, que es muy goloso. Un sitio, además, pues con una riqueza forestal muy importante, con manchas de robledal, por ejemplo, dentro de la propia Madrid capital, que hace de conecta un corredor ecológico con el río Guadarrama, con la zona del Pardo, ya con la Sierra de Madrid muy cerca. Y bueno, pues que se ha intentado, digamos, modificar urbanísticamente la zona para, evidentemente, toda esa zona que queda como Mad Max, esos grandes campamentos, y que además está muy cerca también el antiguo cárcel de Carabanchel, que se derribó de una forma súper torticera para no mantener la memoria histórica del barrio, pero está pegada también, muy cerquita de alguna zona de los campamentos militares, pues se lleva dando vueltas sobre si construir, no construir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, si se soterra la entrada de la A5 a la altura de Madrid, si se hace un bulevar, porque también es una zona muy contaminada, con mucho ruido. La carretera está pegadísima a las casas. Unas aceras minúsculas pegadas a una puta autopista. A mí me lo vas a decir. Yo debía de vivir a unos 15 metros de la A5 aproximadamente. Era una casa baja y me separaban un par de casas bajas más, una convertida en bar que ya cerró. Y de hecho, el espacio ocupado en el que yo residía, que ya estaba ocupado de antes, iba a ir fuera precisamente en uno de los anexos a la operación campamento, pues con un pinchazo de la autovía o una zona verde o algo así. Y de esto estamos hablando ya 15 años y sigue a día de hoy esa zona sin tocar. Parece ser que sí que hay un acuerdo ya entre pues el Estado, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, patatín, patatán, para hacer pisos y muchas zonas verdes, con lo cual ya sabemos lo que va a suceder en otra de las zonas tendentes a gentrificar, porque no está tan lejos en transporte público pues de la zona de Príncipe Pío, de Plaza de España, básicamente el centro de Madrid, encima de la zona histórica de Madrid, con la Catedral, con el Palacio de Oriente y demás, y al mismo tiempo es un lugar que, aparte de la Casa de Campo, yendo hacia la zona de Aluche, hay muchísimas zonas verdes y hay una cierta calidad de vida. Entonces, tenemos un pelotazo urbanístico enorme. Ha habido y hay muchas luchas para mantener ese corredor ecológico que viene del río Guadarrama, en la zona de Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Pozuelo, y que continúa, como digo, hacia la, pues uniendo la zona oeste con el norte de Madrid, fundamental a nivel de fauna, y de darle, digamos, una humanidad y una animalidad a esa zona de Madrid que se valora tan poquito. Yo que estoy de andar por bici, con bici por la zona, además de vivir por allí, es realmente sorprendente la fauna que te puedes encontrar y los arroyuelos que todavía quedan y demás, más luego la versión está bien más depredadora, bien el rollo este de verdecito desvaído, que quede muy bonito y con muchas magdalenas, y en eso estamos. No es tan conocido igual la operación campamento fuera de Madrid como la gentrificación en zonas como Lavapiés, Carabanchel o ahora Vallecas, pero bueno, ahí queda. Da de qué hablar. De campamento era uno de los miembros del siguiente grupo que vamos a poner, porque una de las cosas de las que queríamos hablar, no sé si nos va a dar tiempo, era de esa sensación amor-odio con respecto a la ciudad de Madrid, porque cada una de las personas que componemos Cienfuegos, pues hemos vivido en algún punto o en algún momento de nuestra vida en la capital y sus alrededores, y la hemos sufrido. Y a veces pues piensas eso de si la quieres, no la quieres. Y la gente del siguiente grupo que vamos a poner, porfa, preséntalos tú, pues la querían. Alguno de ellos sí, esto es Foliatro A. Uno de ellos vecino de campamento durante varios años. Y el otro de uno de esos barrios también con una esencia y una presencia barrial importantísima. Antiguo pueblo también, si no recuerdo mal, no sé si me estoy equivocando. Como el barrio de Hortaleza, que nos pilla lejísimos de Pinto, pero de la que salieron sonidos como este Luces de Neón. De neón, clean clean, monedas llaves, colores delicados, voces suaves, máquinas con claves, carros como naves, el envoltorio está vacío y sabes que lo sabes, sales de tu casa cuando todavía tienes sueño, de pequeños nos jodió la seño, hoy no nos seduce este mundo de diseño, es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños, a la gente no le gusta su rutina, por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína. Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina, todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina. Si no te mueves nunca notas las cadenas, en la arena chocas enseguida con todo lo que te frena. El dogma del término medio me quema, un mundo extremo exige posiciones extremas y yo no sé ver las cosas de forma distinta. Las grandes historias nunca se escriben con medias tintas, nos lo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara. Si nos va un día más en esta cámara de gas, ya no queda ni oxígeno y tú bailando drama en bars. Nadie se siente responsable, parece que todo lo que acontece sea inevitable. Eterno presente, carente de referentes que valgan para mejorar los que hay son deprimentes. Potenciales triunfadores buscando protagonismo. Yo prefiero a los sinceros, que al menos son ellos mismos. Desprecio a los canallas y los necios, que no respetan nada y le ponen a todo precio. Así las cosas, solo ve una opción, como los Judas Price, socio, breaking the law. Suelto los platos y la base me motiva, escasos los motivos para seguir con esta vida. Heridas, marcas, sensaciones, batallas que perdimos solos en habitaciones. Enfermos sin pasión, enfermos sin pasiones. El único culpable de matar mis ilusiones, visiones, sueños, sentimientos que mueren día a día entre los coches y el cemento. Luces de neón, clink, clink, monedas, llaves. La vida que llevamos nos convierte en culpables. Chicos reales, lluvia insoportables. Rutinas nos devoran sin cortar nunca los cables. Sabes de qué hablas cuando hablas de este fraude. La pena en las aceras, la muerte en hospitales. Tristeza en miradas, lanzan los chavales que saben de esta vida lo que no saben sus padres. Continuamos en este Cienfuegos tan madrileño que nos está quedando. Sonidos variados, historias, batallitas, sensaciones y sentimientos. Hemos mencionado que en estos Folia Troa había un miembro, este grupo de rap, había un miembro de Campamento, el barrio al que hemos hablado, y había un miembro del barrio de Hortaleza, un barrio, como hemos dicho, que nos pilla un poco a desmano y que tampoco hemos vivido muchísimo, pero que tiene sus cositas. Y que es conocido mundialmente por los porretas. Así de claro, ¿eh? Y no es broma, ¿eh? Por los porretas y por un entrenador de fútbol, un jugador de fútbol, como era Luis Aragonés. Y vamos a hablar ahora de uno, pues de esas cositas que nos hacen pensar que Madrid tiene sus cosas malas, las estamos contando continuamente, denunciando, pero tiene su gente guay, sus cosas guapas y sus cosas, su punto de friquismo, como es el festival gratuito en el barrio de Hortaleza que se llama Luis Aragofest. O sea, con ese juego de palabras con el nombre del sabio de Hortaleza, que es el hortaleceño, hortalecense, como se diga, más conocido tras los miembros de los porretas. Y es un festival que, como decimos, se hace en la calle. Lo hemos mencionado ya antes porque el año pasado tocaron allí los Biznaga y este año ya tienen fecha y cartel. Es en el Parque de Manoteras, en el distrito de Hortaleza, como decimos, y van a tocar Arrest, que es un grupo de Punkoi de Varna, Corasec, grupo de Post-Kraus de Segovia, los chicos de Molly, Punkoi de Madrid, Panic Kids de Punk Rock Players, no dicen de dónde, Rata Negra, que se definen como punk, punk, punk, o sea que yo creo que deben tocar baladas, Tactel, Punk Vallecano, y Totalikes, los ponen en el cartel como Divid Legends de Barcelona. Sí, sí, gente que llevarán tocando 20 y pico años, que yo pensaba que llevaban separados ya un tiempo, y que a los que recuerdo organizarles un concierto, sí, no recuerdo mal, precisamente en El Cabo. En El Cabo, hubo mucho ruido en El Cabo. Y bueno, es que estamos viendo en estos días una especie de boom de pequeñas convocatorias autogestionadas, no vinculadas para nada al acto de esas precampañas, ese acto, ese rollito preelectoral que se ve muchas veces, entonces determinadas asociaciones se mueven. No, mucha peña desde la autogestión, desde el antifascismo, desde los movimientos vecinales, está haciendo cositas. Parece que tras la pandemia y eso hemos vuelto a querer encontrarnos en las calles, está habiendo muchas, muchas convocatorias y como no somos un programa de actualidad y no nos da la vida mucho a ello, pues no nos podemos hacer eco de todas las que quisiéramos, pero queremos invitaros, pues, a la gente de los barrios, de los colectivos, de las organizaciones, a que nos utilicéis un poco como plataforma cuando veamos qué puede hacerse con tiempo. Escribidnos al email comandante@cienfuegosradio.com o ponedos en contacto por las redes sociales. Y aunque sea compartir en una historia de Instagram el cartel de la convocatoria, podremos hacerlo porque, como decimos, está viendo bastantes cositas chulas. El fin de pasado fue el primer mundialito antirracista de Carabanchel, precisamente, con la gente de Madrid Hit the Town y otros colectivos del barrio. De Carabanchel Alto, si no recuerdo mal. Para ser más alto, sí. De Carabanchel sí que ha habido. Eso es, sí. No sé qué tal fue, pero bueno, había gente cercana al colectivo, digo, a nuestra guerrilla, cerca en la organización. Dentro de poco va a ser el mundialito el tradicional, el decano, que es el de Alcorcón, pero sabemos que va a haber muchas más cositas y de muchas no nos da tiempo a enterarnos, así que os invitamos de nuevo a que nos las hagáis llegar y mandaros de aquí pues todo nuestro apoyo y cariño pues toda esa gente que sigue intentando hacer de Madrid un sitio un poquito más vivible. Todo ese cariño a Madrid, esas ganas de hacer cosas que se nos quitan cuando nos toca subirnos al tren. We'll be right back. Sí, decíamos que la gente de Hortaleza más famosa, quizá Luis Aragonés, el carabanchelero más famoso, sin duda, Rosendo Mercado, uno de los miembros del grupo que tenemos ahora de fondo, Los Leños, su canción El Tren, que tiene un par de peculiaridades. La primera, que no habla de lo que parece que habla. Habla de un tren, pero habla de otro tipo de viajes. Y luego tiene una particularidad musical. Sí, sí, la verdad es que grupo, grupo peculiar, la verdad. Rosendo es muy conocido por lo que ha hecho después de Solitario. A mí personalmente me gusta mucho más Leño, que además es una banda que no solo dio a parir a Rosendo y este rock callejero madrileño, rock urbano y demás, sino en el que tocó otro de los grandísimos músicos del heavy rock nacional y polémico también, José Carlos Molina, que luego fue fundador de New. Esta canción, que por mucho que hable de un tren, dice claramente que si controlas tu viaje serás feliz. Tiene un sonido que no se parece demasiado a las canciones de Leño, mucho más psicodélico y demás. Años 70, controlar el viaje, LSD, puede ser que todo esté bastante unido. Puede y ser. Tengo que decirlo, como casi todas las canciones de Leño, una canción impresionante. Y una canción esta de Leño que nos sirve pues para eso, para hablar un poco de algo que nos marca mucho el día a día a miles de personas en esta ciudad, en Madrid y en su periferia, no se olvide nunca de la periferia. El tren, esas líneas de cercanías, esas competencias del Estado que pasan parte a las comunidades autónomas y un tren que en la región de Madrid, como pasa en tantos lados, está tan pensado de manera radial. Es un medio de transporte de los principales para mucha gente. Ahora gratuito, con ese abono especial que se hizo por la crisis, a ver qué pasa después de las elecciones, sobre todo. Y un tren que ahora mismo en Madrid está dando, las líneas de cercanías, pues está dando muchos problemas porque la gran apuesta por el transporte ferroviario en España está siendo por la alta velocidad, el transporte un poco de lujo, y esto es dejarlo un poquito de lado, de ahí queda. Pero hablamos antes del cochismo. Hay muchas veces que es que en Madrid, si vives en la periferia, el tener que coger el tren es un coñazo. Y entonces apuestas por ir en tu coche particular, que acaba siendo otro tipo de coñazo, pero te sientes como que no dependes de los horarios, del caos y demás. Está siendo un tema de mucho, mucho, mucho debate, y más aún ahora en la campaña electoral. Y con esto pues quiero ir a una anécdota, pero para mí no es solo anécdota porque acaba diciendo más cosas. Recientemente en la precampaña, no, ya en la plena campaña electoral de para aquí de Pinto, para aquí en nuestro pueblo, uno de los partidos que se presenta, Más Madrid, que no tiene, hasta era la primera que se presenta, no tiene demasiado todavía asentamiento en el pueblo. Y además no se llama Más Pinto, a ver si nos van a querer anexionar, joder. Eso sería terrible, que Pinto fuera Más Madrid. Sería casus belli. Sí, sí, sí, eso creo que no tiene el programa electoral. Pues organizaron un acto electoral para hablar precisamente de la situación de cercanías en Madrid, un tema que efectivamente nos preocupa a mucha gente, pues de clase obrera, que tenemos que coger este medio de transporte para trasladarnos a nuestros puestos de trabajo, a nuestros estudios, o simplemente pues trasladarnos fuera de la ciudad porque nos apetece movernos fuera de aquí de Pinto. Y porque Madrid es una comunidad autónoma y España es una región muy centralista y que muchas veces hay una obligación debido a las circunstancias sociales, urbanísticas y espaciales que nos obligan a ir a Madrid para casi cualquier cosa. Ya quisiera yo poder hacer muchas de las cosas que no puedo hacer en Pinto. Como todas las que hemos hecho este fin de semana, que ha sido claramente todo. Ya podía jugar el Rayo aquí. Por ejemplo, sí, sí, sí. Pues bien, anunciaron este acto en el que Mónica García, la candidata a la Comunidad de Madrid, iba a hablar de la situación de cercanías en Pinto junto a alguno de los candidatos de la candidatura local, y decían que lo hacían en el apeadero de Renfe junto a la Torre de Éboli. Y yo monté en cólera porque me sale ese nacionalismo pinteño de un toquecito de orgullo que tenemos aquí. Es que para empezar, y que también a mí me habla muy mal de quien pretende ser la alcaldesa, quien pretende gobernar en este municipio, de que se refiere a los sitios de un modo en el que nadie lo llama del pueblo. En la política local es muy importante, es muy, muy, muy importante hablar el idioma de la gente de ese pueblo. En Pinto nadie habla de la estación como apeadero, Punto número uno, porque no es un apeadero, es una estación. Y punto número dos, porque si hablas del apeadero, hablando de la situación de las cercanías, todo el mundo en Pinto, que tiene un poco de interés en la vida de la localidad, sabe que el apeadero es esa promesa electoral del gobierno central de hace muchísimos años, hace ya casi 20, en uno de los barrios de construcción más reciente. Con lo cual, número uno, estás pretendiendo gobernar Pinto y estás llamando las cosas como te sale de las narices. Y punto número dos, pues me sirve pues para sacar un poquito de pecho la particularidad que tiene la línea de tren de Pinto, que es la tercera más antigua de la historia de España. Segunda, si no contamos que Cuba era España cuando se hace la primera. Que ahí fue la primera. Eso es. La segunda en territorio a día de hoy nacional es Barcelona-Mataró. Eso es. Estuvimos a un dedo de Puigdemont de que... Un segundo fue no española esa línea. Efectivamente, durante un tiempo fuimos los primeros. Y la siguiente, la tercera en este caso, fue la de Madrid-Aranjuez, que se creó para la aristocracia y la monarquía, evidentemente. Eso es. Pues son muchas peculiaridades y a mí me gusta eso. La historia, el tren, el negocio, el transporte ferroviario, está siempre muy, muy, muy, muy asociado a la economía, el cómo vertebra la economía a partir del siglo XIX, sí. Cuando empieza... Que ferrocarril y capitalismo es todo uno, o sea, evidentemente. Eso es. De hecho, es un causa y consecuencia de las primeras revoluciones industriales y del capitalismo, o sea, fundamental. Y en el caso español, pues es muy peculiar decir eso. La primera línea, aquella de Cuba, en el Valle de los Ingenios, se hizo para los ingenios del azúcar, para la industria del azúcar, que era una de las grandes fuentes de riqueza de la España colonial, del siglo XIX. La línea Barcelona-Mataró se hizo también para dar servicio a esa floreciente industria de toda esa periferia barcelonesa. La línea Madrid-Aranjuez se hizo para que los Borbones fueran a su ciudad de veraneo en Aranjuez, ciudad preciosa de la que hemos hablado aquí alguna vez. Pero al fin y al cabo nos dice mucho un poco qué es Madrid. Al final, Madrid tiene sentido como ente autónomo tan gigantesco y que afecta tanto por el hecho de haber sido la capital. El hecho de que esa línea de tren Madrid-Aranjuez sea para la monarquía es un resumen de cuál ha sido un poco el modelo productivo de Madrid. Madrid no ha producido cosas. Madrid ha sido la ciudad de servicio, la ciudad de la corte, la ciudad de tener aquí la capital, la ciudad de tener aquí a los funcionarios. Y eso pues nos ha afectado, de alguna manera, pues el tener esa tercera línea de tren. Y una curiosidad más al respecto de esta línea Madrid-Aranjuez, de esa estación de cercanías, no apeadero, señores de Más Madrid Pinto, de esa estación de cercanías de Pinto, que la ves... Y tiene un plano, tiene una planta, tiene una estructura que es prácticamente igual a otras muchas estaciones de la época y otras muchas estaciones de la misma línea. En concreto, esta es del año 1856, si no me baila la memoria. La línea, que no la estación. La estación es posterior, es de 1924. Sí, la estación es de los años 20, porque la que era del siglo XIX se derribó, que era más pequeña, para esta, que luego ha sufrido un montón de modificaciones. Pero la estructura básica sigue manteniéndose. Igualita. Hay algunos anexos con un cierto interés arquitectónico. Además, que yo sepa, no están declaradas BIC, bien de interés cultural. Que no sería mala. Y no sé si habrá habido algo relacionado con ello, pero efectivamente tiene un valor arquitectónico y una peculiaridad que explica también el modelo de funcionamiento estatista que hubo a partir de los años 40 en el Estado español. Sí, hay una placa que, si eres curioso, se ve muy, muy, muy grande a la entrada, que pone MZ. No te planteas nunca qué son esas siglas, una placa. Mazinger Z. No, la decepción. Madrid, Zaragoza, Alicante. Madrid, Zaragoza, Alicante fue la compañía de ferrocarriles que tuvo la exclusiva para poder construir trenes, ferrocarriles, líneas de ferrocarril en este caso, durante el reinado de Alfonso XIII, si no me está fallando la memoria. Se metieron ahí los capos del capitalismo patrio entonces, la familia Rothschild, el marqués de Salamanca, para hacer la competencia a la compañía que estaba operando en el norte de España. Fue una compañía que, aunque tenía los transportes en Madrid, Zaragoza y Alicante, llegó a tener también muchas de las líneas férreas de Cataluña y acabó siendo España como un oligopolio entre dos grandes compañías. Guerra Civil, años 40, y se crea la actual Renfe, que nacionaliza el franquismo, nacionaliza las dos grandes compañías. Sí y no, o sea, sí que nacionaliza estas grandes compañías, porque lo que hace el franquismo es nacionalizar las vías férreas, el servicio ferroviario, en Renfe, red estatal nacional de ferrocarriles de España o algo así, sí, si no sí, recuerdo. Sí, que eran los de vía ancha. Claro, porque el servicio ferroviario era privado. Antes de la Guerra Civil eran compañías privadas a las que no es que el Estado construyera y les diera concesiones, al estilo de los autobuses a día de hoy, hablando un poco mal y pronto, sino que obtenían la concesión para todo el servicio, para la construcción, para la explotación, etcétera, etcétera. Y el franquismo lo que hace es nacionalizar. Nacionaliza Renfe, que es el ancho métrico habitual, y nacionaliza lo que es FEBE, ferrocarriles de vía estrecha, en los lugares donde había y donde existen a día de hoy, de hecho, trenes de vía estrecha, que sobre todo en la cornisa cantábrica norte de España son bastante importantes, y que esa FEBE es absorbida por Renfe a su vez hace cerca de 10 años, porque FEBE es bastante deficitaria y da servicios a pueblos muy pequeños. Renfe lleva varios años luchando, porque tiene una presencia sindical súper potente contra la privatización de la compañía. Lo que está a día de hoy es troceada. Está la Renfe operadora, que es la que opera los trenes, y Adif, que son las infraestructuras ferroviarias. Sí, serían los propietarios de la estación de Pinto, que es tan bonita. Efectivamente, y no solamente de la estación, sino del entorno de la estación donde aparcan los coches. Por eso nunca se arregla, porque eso no pertenece al ayuntamiento, ese terreno pertenece a Adif. Uh-huh. Y sucede una cosa además, que es que ese proceso del franquismo, en un momento además de ruina económica, al final no deja de ser un rescate a estas grandes familias. Sí, porque sí, ¿quién sí. operaría y quién pagaría por un billete de tren en 1940 o en 1943, por ejemplo? Pasa, sí. si no recuerdo mal, con Camsa, que luego es privatizada y se lo queda Repsol. Y en los años 60, si no recuerdo mal, está la creación de UNOSA, Ullas del Norte S.A., en la que se le compra a todas las grandes familias las minas de carbón que eran deficitarias. Y con esto vamos cerrando, porque recordamos, estamos en Madrid y no podíamos no cerrar un programa hablando de Madrid el que no pusiéramos esta versión de los Dead Kennedys de Andanada 7, que dice algo que pega mucho con nuestro programa, con Cienfuegos. Madrid arde, guay. Hasta luego.